fumando. Nadie sabe con nadie habla hace muchos años. Algo en su pasado fue que lo llevó a enloquecer y a vagar con el alma herida, casi sin vida. ¿Qué pudo ser? Alguien dijo que fue su amada que lo engañaba. Muchas veces la perdonó, muchas otras no se enteró, pero esta vez llegó muy lejos y con su hermano ella se marchó. Que pudo ser. Alguien dijo que fue su amada que...